Los calzoncillos. Claro. Una cerveza. Como es costumbre, quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este noble espacio todos los días, viernes de 20 a 21 horas, para hablar de literatura. Hoy día hablaremos de poesía, poesía surrealista, por ahí va la cosa. Tengo allá a mi invitado, aquí al lado. Estoy muy feliz que esté junto a nosotros aquí en nuestra sala locutorio Clotario Blés, de la CGT. Le doy la más grande de las bienvenidas al poeta Rodrigo Verdugo Pizarro. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Bienvenido, feliz de verte, Marcelo, después de tantos años. Harto. Pucha, qué bueno reencontrarnos y ojalá que el contacto se mantenga en el tiempo. Uno dice siempre esa guay y después igual se pierde. Después se pierde igual, claro. No, feliz de estar acá en esta sala. En calzoncillos por la plaza pública se llama nuestro programa. El calzoncillo por la plaza. Bueno, hoy había que andar de calzoncillos por el calor, weón, así que. No, pues sí, de hecho yo iba a decirle a nuestros amigos que tú estás en calzoncillo ahora en este momento aquí en la sala. Claro. Voy a abrir un poco la puerta acá. Feliz y agradecer el espacio que les brindan acá por. Sí, pues bienvenido. Y como le dije, fuera del programa, esto es una conversación, un diálogo, una. Nos falta, bueno, el puro copete que no se puede ahora, pero estamos con agüita y con café. Después, la revancha. Te la revancha. Esperemos una hora. Oiga, aguantemos una hora, resistamos una hora. Aguantemos una hora. Usted, Santiago, 9 de enero del 77. Esa es su fecha de nacimiento. 77, claro. ¿Qué parte de Santiago, a dónde naciste, Rodri? La gloriosa comuna Quinta Normal, el viejo hospital Félix Bulnes. Muy bien. Pero por accidente, digamos, porque yo soy, en ese momento estábamos viviendo en Gran Avenida. ¿Qué parte? El paradero 16. ¿Y qué, cómo fuiste, bueno, porque lejos de un lado para otro? ¿Qué, cómo? Claro, se dio la circunstancia de que el ¿cómo se llama? El doctor, el médico que tendría mi madre, trabajaba en el hospital Félix Bulnes, y yo tenía fecha para el 10 de enero, el mismo día que nació Huidobro. Mira aquí, mira cabrón. ¿Eh? Habría sido desastroso haber nacido esa fecha, pero. Hubiese nacido en paracaídas. Claro. Y bueno, tuve que partir al hospital de Gran Avenida, que en tramo largo, bueno, en esa época. No, pues aquí, ahí por el territorio te dice tocaba el Barros Luco, po. Claro, el Barros Luco o el Trudeau, quizás, ¿no? Barros Luco, Trudeau. Claro. Pero yo feliz de haber nacido en esa comuna, porque en realidad la amo, porque al tiempo después viví muy cerca ahí en la Villa Portales. Gloriosa, la gloriosa. La gloriosa Villa Portales, y soy un enamorado de la comuna, de la Quinta Normal, del bueno, por ahí también esas calles. Vivió don Nicomedes Guzmán. Nicomedes Guzmán, claro, vivió esta limba ahí también, ¿no? Donde estuvieron los. Oye, Rodrigo, ¿y qué recordáis de tu infancia, weón? Cualquier cantidad de cosas, weón. Por ejemplo, pero como ligándolo más a lo que es el aspecto literario, lo que yo recuerdo son las visitas de mi abuelo al departamento donde nosotros vivíamos en Plaza Italia. ¿Ya? Mi abuelo es de una familia. ¿Qué? De madre. Tu madre, ya. De madre, claro. ¿Ya? De la familia Pizarro. Y mi abuelo es hermano de la folclorista Gabriela Pizarro. Mira, la que estuvo casada con Héctor Pavé. Claro, clásico en el folclore chileno. Claro. Y es primo de Gonzalo Rojas Pizarro, el poeta. Entonces, imagínate que esa carga genética de los Pizarros a herencia es sumamente fuerte, weón, y casi era imposible que yo no tuviese alguna inclinación artística. Solamente claro. Por eso antecedente. ¿Cuándo cachaste eso? ¿Eres chico? ¿Ese detalle? Lo que pasa es que, mira, igual tuve la suerte de estar en un ambiente como se era al principio hijo único y vivía solo con mi madre en ese departamento en Plaza Italia. A mí me llevaban todos los días domingo al museo. Entonces mi primera inclinación intelectual, por decirlo así, fue por el lado de la historia. Yo soñaba, por ejemplo, con ser historiador. La parte visual. Claro, ser como. Encina, güey. Íbamos mucho al Museo Histórico Nacional, al Museo Precolombino, y paralelo a eso, visitaba mucho el barrio Bellavista. Entonces me tocó almorzar con mi mamá en el Café del Cerro, por ejemplo. Clásico, po. Y entrar a la Casona de San Isidro. Y pero yo era rependejo ahí, po. Nosotros tenemos la misma edad, si yo soy de 76, po, güey. Claro, pero teníamos los 8 años, bueno, no sé, soy pésimo para las matemáticas, pero vi todas las jornadas de protesta en la Plaza Italia. Vi cuando existían en los kioscos, cuando circuló la revista Análisis, la revista Apsil, el Fortín Mapocho. Bueno, El Hoy. Las primeras, mi abuela se quedaba hasta las 2 de la mañana escuchando Radio Cooperativa. ¿Con Sergio Campo? con Sergio Campos, con Petronio Romo. Ah, claro. Entonces, toda esa cuestión del a mí me dicen que soy un poco chiflado con el tema de Pinochet, pero indudablemente que es imposible no referirse a aquel personaje siendo consciente de la historia de los últimos 30, 40 años en Chile. Claro. Bueno, de hecho, ahora está en boca por lo que está pasando con el caso de Rodrigo Rojas y la Carmen que de la que me alegra mucho que se haya hecho justicia. Bueno. ¿Qué viene eso después de 24, 29 años? Si no me equivoco. Casi 29 años, claro. Claro. Bueno, esto lo conversábamos. Bueno, yo creo que esto se ha tornado un diálogo permanente en todas las mesas de la patria. Y todos sabíamos que la cosa era así. O sea, nadie se le pasó un ápice de que no, que ellos andaban tirando molotov y todo el rollo. Todos sabíamos que habían sido los milicos los que lo habían quemado. ¿Sí? Claro. Entonces, sí, ahora ya de una otra forma, después de 29 años, este chico, bueno, este chico en esa época, pero ahora ya es un hombre hecho y derecho, rompe el pacto de silencio y cuenta realmente quiénes fueron los que cometieron esa barbarie de quemar a los cabros hueón vivo. ¿Qué opináis de eso? Que da rabia, da pena también. Y chucha, uno dice, ¿cómo a qué punto podemos llegar como ser humano a cometer ese acto tan asqueroso? Bueno, yo creo que todo lo que fue la... Hace poco vi un reportaje a la sede de tortura, ¿te acuerdas tú? La venda sexy que cae en Irán con los plátanos, donde se torturaba sexualmente a la detenida. ¿Ya? Y uno, lo único que puedo decir en ese sentido es que estos tipos realmente son abyectos con mayúsculas. Sin un ápice de humanidad. Y movidos por una causa totalmente ajena, pues yo creo que esos mismos conscriptos, esos mismos militares en ese momento no sabían realmente por qué diablo estaban haciendo eso. Claro, bueno. De hecho, la madre de Rodrigo Rojas dice eso, que ellos son víctimas. Claro, pero ahí está un poco la cosa absurda de ver un ejército que se supone que tiene que cumplir una función de defender a su país y se va en contra. Y un pueblo que es un ejército que atacó a su pueblo. En fin, la historia de Chile en ese sentido es muy... Y todo Santiago, siempre que yo camino por el barrio Moneda o por el barrio, qué sé yo, San Joaquín, de todas las cordas industriales, uno todavía siente esas como... Ahí estaban los cordones industriales, claro, el Yarur y todo eso. Exacto, todo eso. Al lado de la Legua. Es un barrio maravilloso. Claro, precioso. Una historia es que se siente, tú tratas de decir que se siente aún los trabajadores. Ahí se siente todo eso. Se siente todo ese conflicto y esa parte de la historia de Chile está ahí más viva que nunca, fíjate. Más que otros periodos de la historia. Yo creo que es el año 73, marca un antes y un después en la historia de Chile. Más que otras épocas, más que otras fechas. Más que otro acontecimiento. Desgarrador porque, si bien yo no nací para el golpe, tú tampoco, pero nacimos bajo dictadura y eso nos marcó. Es lo que se llamaba hijos de Pinochet. Hijo de Pinochet, que no alcanzamos a tener la beca Pinochet, pero... No alcanzamos, menos mal, weón. Fuimos hijos de Pinochet. Sí, sí. Oye, pero algunos lo usaron así porque querían realmente, ¿eh? Claro. Después, bueno, hubo también aprovechamiento ahí de algunas personas. Oye... Ya, pues, y nos fuimos, chuta, triste el tema, pero estamos hablando de su vida. Aquí una breve introducción a nuestro invitado. ¿Y la juventud? A nosotros somos así como onda nuestra juventud 90, pues. Bueno, la juventud fue ya en un periodo... La alegría ya viene y no llegó. Más o menos, ¿eh? Y con toda esta introducción bestial del neoliberalismo... Claro. Que estaba recién partiendo y recién estaban ya sintiendo solo efectos del experimento de los Chicago Boys. Claro, terrible, ¿eh? Bueno. Y no fue una juventud muy grata, digamos, porque a mí me tocó, por circunstancia del destino, tener que servir a mi patria. Entonces fue un golpe muy duro eso. No sabía, ¿no? ¿Y qué tal esa experiencia, weón? Bueno? ¿Pero qué onda fue así como...? ¿Te inscribiste? O sea, estaban las listas y llamaron. Pues bueno, había que ir Y yo era un tipo que estaba dedicado a leer poesía, weón. Claro. De la noche a la mañana. Te pasan un fusil, weón. Claro. Fue. Y con todo lo que. Contraes. Claro. Habla como hombre. Claro. ¿Qué estáis haciendo? Claro. Fue traumático. Y en esos 2 años yo. ¿Dónde estás ahí metido? En Punta Arenas. Concha la lora, ¿sabes que yo me salvé, weón? Yo también fui a presentarme, pero había mucho weón. Y nos tenían a todos pelota y te quieren pelota. Y te empiezan a tocar y todo el weón. Para ver si. Físicamente. Para ver si eres. Te tocan los testículos y dices con el como buena. Oye, saludos a Diego Pedro Toledo ahí, al control. ¿Cómo está, Pirito? Tu cara arriba. Claro. Es como la visita al tratamiento de la próstata cuando tenés que ir a. Directamente al. ¿Cuántas veces le pediste que te lo hicieran a ti, Rodrigo? No tanto como el jugador de fútbol, weón. De la... ¡Ah, verdad! No, pero, claro, no, terrible, no. Bueno, también estaba esa que de una otra forma la familia te decía que fuera, porque si no podías ser desertor, podías tener problemas y bla, bla, bla. No, al contrario, no, al contrario, lo que pasa es que... ¿Tuviste mala cueva? Mala suerte nomás, pero de todas formas conocí una ciudad que me pareció interesante, porque la ciudad de Rolando Cárdenas, por ese lado yo lo preferí tomarlo. Claro, de Francisco Bolaño. Claro, te falta ir en esa ola. Lo precioso sí. Igual, pues. Sí, clima horrible. Y dentro de esa experiencia que es bastante contradictoria, por lo que tú decías que amabas la poesía y te pasaban un fusil, ¿alguien te tomó te prestó la atención? De que tú realmente tenías otro interés y te escuchó ahí dentro de ese espacio sí, lo que era la milicia. No, pues fuera logré como contactarme con algunos poetas jóvenes de Punta Arenas. Y los fines de semana por lo menos tenía la suerte de alojarme en algunas casas y había bibliotecas. Entonces podía leer y el lunes iba a volver a los deberes. Pues, bueno, Uy, terrible. Espantoso, pero yo pensaba, por ejemplo, en George Trakl, pensaba en René Char, en gente que estuvo vinculada a... Bueno, en otra situación, ¿no? No estaba en la Segunda Guerra Mundial ni nada menos, pero... Y tanto poetas contemporáneos buenos por allá. Tinco Pablo, Cristian Formoso. Gran amigo, Cristian, sí. Bueno, Tinco Pablo, que no sé si murió, Tinco, ¿no? Sí, murió hace mucho tiempo. O sea, no tanto tampoco, pero calculo unos 5 años. El Aristóteles España también, que lo siguió un poco antes, ¿no? Y la Dawson, clásico. Claro, fue el prisionero más joven de Dawson, de Aristóteles. Bueno, Nachi Fugeli, Roque Esteban Scarpa. ¿Y en ellos pensaba? Rolando Cárdenas, sí. Bueno, en toda esa gente, claro. Precioso. Y ahí se cortó un poco la... Bueno, mira, es que yo parto escribiendo en realidad el año, después de todas estas experiencias relacionadas con la historia, hubo un tiempo que me interesó mucho la pintura, parto escribiendo como más formalmente el año 92, después de un viaje a Arica. ¿Ese fue tu solamente poema o tu primer libro? Ese fue mi primer poema. No, el 2002 fuera... Ah, no, claro, ese fue el 2002 fue el primer, el Nuevo Velado. Ya, pero mira, si es que hagamos una cosa. Te conté... Que aquí el invitado es DJ. Él pide las canciones que nosotros queremos escuchar. Usted me pasó 3 temas. 3 temas, sí. 3 grandes temas. Vamos a ir al primero. Usted lo va a presentar, aquí lo tengo anotado. Es el número 2. Ah, muy gracioso. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Ah, bueno, es que... Uy, hay una cohesión ahí, ¿ah? ¿Eh? Sí, claro. Claro, por supuesto. Bueno, es que como decía... Haber vivido en el barrio Plaza Italia, haber estado cerca del Café del Cerro, la Casona San Isidro, Centro Cultural Mapocho, un poco la Peña Chiriri de Canta. Y él iba a caer. También. Esa música se escuchaba bastante. Y el Fortín Mapocho con la Margarita. Con la Margarita de Gustavo Donoso, claro. Ajá. Y bueno, y en ese ámbito escuché una vez a Fulano, creo que en la Radio Umbral, yo cuando recién apareció la 95.3. Sí, cuando recién apareció la escuchábamos. Había un programa re bueno que se llamaba Los Auditores Programan. Había muchos programas. Noche. Claro. Y siempre pedían canciones a los presos políticos. Era preciosa esa guay. Pedían el tema de Silvio Rodríguez, Yo te quiero libre. Sí. Y ahora también había otro programa ahí que dirigía Juan Samuel, que era el taller de creación por correspondencia. Era un programa dedicado a la... Como este, dedicado a la poesía. Ajá. Había, bueno, una gran radio esa, weón. Y aparte que eran valientes, pues, weón, si estaba Pinochet, pues, weón. Claro. Pinochet. Y sabes que también ahí hicieron un concurso el año 90 y tanto, yo me acuerdo muy bien, porque el que ganó ese concurso, que lo organizaba la Iglesia Metodista fue Sergio Parra, con el libro La Manoseada. Ganó ese concurso, me acuerdo muy bien. Y después hicieron otro concurso de poesía más bien comprometida, y ahí ganó un poeta que está viviendo en Estados Unidos ahora, que se llama Ernesto Cárcamo, que publicó el libro Restos de Fiesta de la década de los 80. Mortal. Gran libro. ¿No? Y bueno, tengo esos libros ahí, también entre las menciones honrosas está Erwin Díaz, por ejemplo. Bueno, Erwin Díaz ahora está en el Thelonious. En el barrio Bellavista. ¿No? Claro. Entonces, fulano, el tema Sud Recoleta es un tema muy fuerte porque esa casa era donde este grupo ensayaba sus canciones. Y era la residencia del vocalista, del... No, el tecladista, Jaime Bianco. Jaime Bianco, y ahí se suicidó. Se suicidó, claro. En esa casa de Recoleta. Y tiene toda esa carga como terrible esa canción. Es un tema realmente espantosamente bello. Y yo... Y parte con Cuequita. Exactamente. Lo invito a escuchar a fulano en Sud Recoleta. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Luego, tres veces fue el espíritu veteado. Me llevaban en los labios las furiosas bailarinas, cuando arrojaban vidrieras sobre el mar, o recién cuando se formaba la matriz del viento corrompida de estrellas. Yo amaba a esas furiosas bailarinas, amaba el olor a sal de sus átomos, las poseía cada vez que la gorgona me hundía los ojos tan solo tres veces. Después vinieron los otros a tomar mi lugar. Fue inútil, no pudieron poseerlas. No hay lámpara que resista el olor a sal de sus átomos. Todas se destruyen. Os hablo desde una bestia nublada, persiguiendo un estruendo de vidrieras. Vendrán otros que serán como yo, y los afiebrados cumplirán mi lado oculto. En mi última noche reventaré la ampolla para que escapen seis veces las gorgonas. Mañana, como un héroe ciego, ocuparé mi lugar entre la sal y la niebla. Bien, Rodri. Oye, Rodrigo, ese es del tu primer libro. Exacto. Nudos Velados. Nudos Velados, 2002. Editorial Derrame 2002. Mira, antes que empecemos a hablar sobre tu obra y tu taller y todo lo que tiene que ver con tu currículum, ¿cachai? Usted trabaja mucho lo que es el surrealismo. Sí. Cuéntenos un poquito de qué trata el surrealismo a grandes rasgos, si puede. Bueno, surrealismo... O si quiere. Bueno, es que el surrealismo fue un movimiento plástico literario que nació en Francia el año 1924, liderado por André Breton, ya, y que más o menos se extendió hasta su muerte el año 66, y que agrupó gran cantidad de artistas, pintores, o sea, gran cantidad de poetas, pintores, y poco a poco se fue extendiendo, ramificando en varias partes del mundo. Nace primero en Francia el surrealismo, pero después, durante las situaciones de la Segunda Guerra Mundial, emigran a Estados Unidos, y de ahí hay un éxodo también hacia Latinoamérica. Y es un movimiento que básicamente predica, digamos, la libertad, la poesía y el amor. Es un movimiento revolucionario que trata de hermanar el pensamiento de Marx y el pensamiento poético de Arthur Rimbaud. Cambiar la vida, hacer una revolución de... tanto, yo diría, real como metafísica. La ya. Verdad. Oye, Rodri. Sí. Adelante. Y es un movimiento que tuvo una gran influencia en la historia del arte y en el arte mismo durante el siglo XX. Digamos. Uh-huh. Si uno se da cuenta de la publicidad o se da cuenta del cine, todo está influido por el surrealismo. Aunque tiene, desgraciadamente, la contraparte de que es el movimiento también más negado y aborrecido, digamos, por... ¿Por qué así? Porque es demasiado provocador y transgresor. Y realmente es surrealista. Pero también se da que a lo mejor tal vez el lector común y silvestre no lo entienda. Yo creo que el lector y en general un poco el sentido común, digamos, de en general impide entender muy bien lo que es una obra de arte. Porque... Por ejemplo, las vanguardias lo que pretendían era mostrar el verdadero contenido de la realidad. Por ejemplo, los expresionistas decían que la realidad había que deformarla para expresar su verdadero contenido. Los surrealistas buscaban, por ejemplo, por medio del sueño, por medio de la alucinación, esos como mundos paralelos que existen, digamos, independientes de este mundo real. Claro. Y no tiene mucho que ver con delirios, sino que más bien con cosas que están acá. De repente uno sale a la calle y ponte tú encuentras una puerta, una bicicleta. Yo ayer mismo, por la cerca donde yo vivo, encontré una bicicleta colgada en la puerta de un negocio. Claro, era un negocio de bicicleta. Pero el hecho de que esa bicicleta estuviese ahí, claro, o que hubiese estado abajo justo un perro, ese efecto de cosas, por ejemplo, de cosas que no tienen ninguna relación entre sí, genera una belleza. Entonces, por eso los surrealistas crearon una técnica artística que se llama el collage, de enfrentar imágenes. ¿Trabajan en collage? Mira, yo me da vergüenza ahora decir ¿por trabajo qué en collage porque mi novia, cuente. Fíjate que mi novia está haciendo collage desde hace muy poco y realmente yo ya no puedo seguir haciendo collage, pues son demasiado buenos los de ella y ya yo me retiro de la... Pero a lo mejor no es así, pues. Me superó, weón. Bueno. Son demasiado buenos y son más surrealistas de los que yo hice alguna vez. Así que prefiero seguir... Oye, ¿y su novia no es de nuestra patria, pues? No es de nuestra patria, ella es... nació en Cantón. Mira. En República Popular China. Uy, debe ser re bueno el trabajo con la chitea. Sí, es bastante bueno. ¿Y no tiene ninguna página ya como para ver los trabajos? Sí, yo después les voy a enviar. No me sé en este momento la... Sí, pues me la enviáis y yo lo pincho en la página del programa para que la gente lo conozca. Fantástico. Oye, gracias. ¿Cómo llegaste al movimiento surrealista? ¿Tú cómo te empezó a interesar? ¿Cómo caíste ahí, en ese espacio? Es una larga historia. Pero, claro. Mira, lo que pasa es que desde niño, como te contaba, yo... viví en la Plaza Italia, pero también por circunstancias... Uy, perdón, y mándale saludo a tu novio, si no te va a pegar. Bueno, le mando un saludo a Sengwan Chun-Li, que ha sido como una verdadera estrella negra en mi vida. Muy bien, ¿te has enamorado? Sí, sí. Sí, te diría el loco, bueno, así que no digan nada. Dice que los poetas bueno, son enamoradizos, pero yo prefiero decir que estoy enamorado. No soy enamoradizo porque se enamoradizo. No, se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar. No, está bien. Ya, saludo entonces para... A ver, dime cómo... Sengwan. Sengwan. No, Sengwan. Sengwan. Sí. Salud sí. Para Sengwan. Sí. Ya, adelante. No, pues como viví en tantos lugares, weón, nos cambiamos muy seguido de casa. Ya. Me tocó vivir en algunas casas donde ocurrían fenómenos un poco de índole paranormal. Desde chico me interesó mucho, a raíz de esta situación, también la parapsicología. Entonces llegó un momento en que... cuando yo ya estaba escribiendo en términos más formales, empecé a hacer una poesía relacionada con estos fenómenos. Pero no los podía pintar ni nada, entonces quise describirlos y empezaron a aparecer como poemas. Y de repente yo descubro el año 96 que existe el surrealismo y empiezo a caer en mis manos una antología de Aldo Pellegrini, que ha sido la antología más completa y más documentada que existe el surrealismo en Latinoamérica. Aldo Pellegrini, un gran poeta argentino. ¿Está por YouTube? La antología. ¿O alguna página por ahí donde buscarla? Sí, está, hay alguna... Mándame también el link. Te voy a enviar el link. Sí, po. Y lo pinchamos ahí en la página del... Claro. Del programa. Un gran poeta, Aldo Pellegrini. Y fíjate que ahí descubrí, por primera vez, descubrí, bueno, por ejemplo, a... Eso, nombra autores para que la gente se interesa, para que los busque. A ver, estaba tratando de acordar. André Breton, por ejemplo. Breton, el papá del surrealismo. Bueno, el papurri. O el cabrón, como alguno lo dice. Bueno, ahí también descubrí la obra de Paul Éluard, que fue un poeta muy importante en el sentido de que él... Junto... Acá en Chile se conoce mucho, perdón, por Isabel Aldunate, la canción Yo te nombro libertad. Fantástica esa canción. Gran canción, gran artista Isabel Aldunate. Bueno, del periodo de todo fulano. Lo que estamos hablando. Del glorioso. Innombrable, como decía Polo de Atril, tipo. Innombrable, claro. Paul Éluard, Luis Aragón, Philippe Soupeau, Tristán Sará, Antonin Artaud, Maxime Alexandri, Jan Arp. Bueno, esos son algunos de los poetas surrealistas como más capitales, que estaban en esa antología. Entonces yo me di cuenta que todos esos poemas tenían que ver con... cosas, por decirlo así, extrañas, misteriosas, enigmáticas, claro. Que yo había, digamos, vislumbrado cuando niño. Habían unas imágenes muy... Me acuerdo un poeta que se suicidó muy joven, que era del movimiento surrealista también, que se llama Jean-Pierre Dupray. Era un poeta negro. Y que hacía unas figuras muy extrañas, muy terroríficas. Y de una poesía muy terrorífica, muy negra también. Entonces, todas esas escrituras me sedujeron de tal forma que empecé yo a decir, bueno, lo que hago yo tiene que ver con el surrealismo. Sin proponérmelo, digamos, sin... ¿Te diste cuenta? Me di cuenta, solo. Claro. Y después estudiando me di cuenta que, claro, esto no era patrimonio exclusivo de los surrealistas, que los surrealistas simplemente ampliaron un poco más lo que hicieron, por ejemplo, los románticos alemanes y los simbolistas franceses. Oye, ¿cuándo hizo el pase a Chile? a buscar los autores de acá que manejaban el tema del surrealismo? El año 40 y tantos, con la erupción del movimiento Mandrágora. Sí, claro. Pero pues, ¿usted cuándo se empezó a investigarlo acá? ¿Sí? Lo que pasa es que, mira, yo desde el Porque año... Empezamos con El Cabrón, claro. André Bretón, hasta después encadenarlo acá y volver a, o sea, meterse en la pata y empezar a descubrir realmente qué si realmente existía. La cosa curiosa que uno tiene siempre. Claro, existió. Claro. El año 98 me pasó algo muy curioso que te lo quiero contar, porque ¿ya? Yo iba por la calle Puente con mi madre en dirección a la Feria del Libro de la Estación Mapocho. Y bajamos a la Estación Calicanto del metro y había una exposición dedicada a los poetas muertos. Y estaban ahí las fotos de Enrique Lin, de Braulio Arenas. Don Braulio Arenas. Y de Enrique Gómez Correa. Enrique Gómez Correa. A mí se me ocurrió nada mejor, a los 2 años después, que llamar por teléfono a la casa de Enrique Gómez Correa, la guía de teléfono con su dirección, y preguntarle si realmente estaba vivo. Porque había visto yo su fotografía en una exposición de poetas muertos. Y el tipo se murió la risa, se cagó la risa, y ahí empezamos una... ¡Ahí se murió, pues, güey! ¡Claro, ahí se murió! Era el 96, al poco tiempo. Y ahí yo me di cuenta que de ahí descubrí yo que existía Mandrágora. Yo no sabía la existencia de Mandrágora. Él me contó, nosotros tenemos un movimiento surrealista que se llama Mandrágora, estaba Braulio Arenas, estaba Teófilo Cid, estaba Jorge Cáceres. Don Jorge. Claro, y ahí yo descubrí que existió ¿Una patada en la cabeza, fue una patada en la cabeza. Después de descubrir a Braulio Arenas como poeta, descubrir a Jorge Cáceres como poeta, a Teófilo, con todo el mito de Teófilo Cid como poeta, todo el mito de Jorge Cáceres como poeta, ya los cercanos a Mandrágora, que eran poetas que colaboraban en la revista que tenían ellos, que eran pues, gente como Jorge Onfray, Gustavo Osorio, Gonzalo Rojas y otros más que se han perdido un poco en el tiempo. Muy bien. Oiga, vamos a su trabajo, a su, entre comillas, currículum, o lo que usted ha hecho en su vida. Mira, vamos a los talleres. Mira, usted estuvo en el taller Isla Negra. Así es. Estuvo harto tiempo, ¿ah? Del 92 al 96. 91-96. 4 años. Junto con El Mundo Herrera, la Sociedad de Escritores de Chile. ¿Qué recuerdas ahí con El Mundo Herrera? Que sigue ahí dando batalla el mundo, ¿ah? Bueno, eso fue maravillosa. Esa experiencia fue maravillosa porque entrar, pisar la Sociedad de Escritores de Chile a los 15 años y encontrarme con un lugar donde estaban los escritores y donde habían estado gente como... ¿Con quiénes te topaste? Mira, alcancé a ver en sus últimos momentos o en sus últimas... ¿Qué te ha puesto que a Jorge Taylor? Sí. Atelier, a Mario Ferrero. ¿Mario Ferrero? ¿De San Bernardo, pues? De San Bernardo. San Bernardo. También a otro poeta de San Bernardo, de Jorge Llobet. Jorge Llobet, también. También, también. A la Francisco Sandón, a Ricardo Navia. Bueno, a... Pero aquí yo quisiera hacer un paréntesis, a la Estela Díaz Barín. La Estela. Claro. Te dijo, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Fue muy difícil ese encuentro con la Estela, pero al principio me odió. ¿Y qué tal ahí? Bueno, fue una experiencia fantástica, maravillosa, porque como yo siempre he sido un amante de la literatura chilena y un fanático y un adicto, en cierta manera, a la poesía chilena. ¿Ya? Ese era el lugar donde estuvo toda esta gente, ¿no? Tantos vivos como muertos. Entonces uno estaba ahí, sentía las presencias de los muertos, sentía a los escritores vivos. Y fue maravilloso. Y estar con Edmundo Herrera también fue una experiencia maravillosa. Que pocos saben, por ejemplo, que Edmundo Herrera fue el que hizo el discurso fúnebre cuando sepultaron a Pablo Neruda. Así es. Tuvo la valentía de hacerlo. Recién estaba llegando el innombrable. Exactamente. Y es un gran poeta y a sus 80 y tantos años todavía está dando las batallas por la defensa. Está un activo. Muy activo. Está un poco enfermo ahora. Yo le mando muchos saludos también a Edmundo Herrera. Saludos al mundo Herrera. Y esperemos que el hombre ahí siga tan lúcido y tan consecuente como siempre. Porque es un poeta que realmente ha vivido para la poesía. Ha vivido para la actividad gremial como muy poco. Muy bien. Buenos recuerdos entonces, Tayo. Precioso recuerdo. Ya. Además que el nombre del lugar que uno ama, Isla Negra. No, y aprender, po. Eso es lindo el taller. Claro, sí. Y bueno, fue precioso ese periodo. Y aquí viene todo lo que tiene que ver con la revista Derrame, sí. Que es un hito, una revista ya mítica en la historia literaria de nuestra patria. ¿Es así o le estoy poniendo mucho? Ya es materia arqueólogo ya. Sí, bueno, buena revista. Usted fue el coeditor y articulista. de esa revista, ¿es así? Sí. Váyame corrigiendo si me equivoco. Sí, lo que pasa es que el grupo de Rame nació el año 96 en la Universidad Andrés Bello. ¿Quién está en ese piño? En ese momento, tengo que hablar de los como de las figuras más capitales. Estaba Aldo Alcota, Rodrigo Hernández. ¿No está el Yañez? Roberto Yañez y Carlos Sedile. ¿Cadrito ahí? Joven, eran estudiantes de Derecho. No, perdona, yo eran de Periodismo. Básicamente Periodismo, los tres. Pues Roberto no estaba en la Universidad, no estaba en la Universidad de Andrés Bello, Roberto. ¿Cuánto tiraje tuvieron en ediciones? Tenemos hasta el momento... ¡Ay! ¿Aún sigue? Sí, ocho números. ¿Ocho números? Ocho números. ¿No hay una continuidad? No, no hay una continuidad. ¿Cuando hay lucas la sacan? Cuando hay lucas la sacamos, sí. ¿Cómo se financia? Mira, al principio el primer número fue un fanzine, como muchas de las revistas, donde colaboraron algunos poetas que ya no están. Por ejemplo, hoy colaboró con seudónimo Andrés Mancini. Andrés Mancini. El editor del Margen. Al Margen, editores. ¿Te acuerdas tú esa? Sí. Hicieron algunos libros de poesía, qué sé yo. Estaba ahí también... Estamos viejos, weón. Puta, sí, yo recuerdo. Estoy... Bueno, yo te hablaba de... Tú me dijiste que es la número 5, Antonio Silva. También. Antonio Silva estuvo a las 5, sí. ¿Qué te parece, Antonio Silva? ¿Nos faltó horas? ¿Sí? Bueno. Tenía como dos libros más, ese weón. Antonio. Antonio es un tema aparte. Aparte de ser un... Yo lo admiro su obra poética, creo, uno de los más grandes poetas de la década de los 90. Autor de libros de culto como Andrógino, Analfabeta, Matria. Hay una figura que realmente es, como es poca, fuerte, digamos, y con ribetes legendarios. Tuve la suerte de ser amigo de Antonio tuvo la suerte también de que Antonio escribiera sobre Nudos Velados alguna vez, alguna reseña. Y es una figura entrañable. Si yo pienso los orígenes de Rami en todo lo que fue, por ejemplo, ese periodo del 96 al año 2005, 2004, Antonio era como una figura principal ahí. Estaba como una figura fundamental de ese periodo. Muy bien. Tanto para ¿Y de San Bernardo? Claro. De San Bernardo. Oiga, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Ya, pues póngale usted, si usted es el DJ. DJ Rodrigo, acá, el número 3. Congreso. Puta, a ver. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, ahí está lo que estábamos hablando, por la llegada de la democracia y todo, la cosa así como en colores, la alegría ya viene y todo el rollo. La alegría ya viene, claro. Que se respiraba igual alguna, no seamos tan mal agradecidos, igual había una onda, ¿cachai? Se había ido Pinochet. Y acuérdate lo que pasó con... Yo creo que con la victoria del no, ya como que el famoso vals que compuso Florcita Motúa, ¿te acuerdas? El vals del no. El vals del no. Bueno, Congreso, fuera de ser yo creo uno de los más grandes grupos de esa época o ese periodo, aparte de ser su vocalista, un gran profesor de filosofía y un gran poeta además, Francisco Sosa, Congreso ha mantenido una línea... muy propio durante todos estos años y es un grupo que tiene canciones realmente que van a quedar para la historia de la música chilena. Y esa canción, En todas las esquinas, que es un video grabado en Valparaíso, es una de las canciones más hermosas y fuertes también de todo ese periodo. Y yo los invito... Es el que se te paran los pelitos cada vez que la escucháis. Exactamente. Sí. Fue difícil escoger un tema Congreso, porque lo mismo que fulano, pero de repente... A veces le había que escoger una sola cosa. Claro. Como las mujeres. O sea. Exactamente. Entonces yo lo invito a escuchar en todas las esquinas de Congreso. Thank you.

la CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces, amigo, Congreso en todas las esquinas. Qué buen tema, Rodrigo, ¿ah? ¿Eh? Elegiste puro filero hoy día. Oye, te quiero contar algo. Este programa el día domingo se repite. Ay, qué fantástico. Tú el día domingo a las 14:30 ingresás a www.lavozdelostrabajadores.cl y te puedes escuchar nuevamente. Después de almorzar. Sí, pues, ahí lo voy a hacer con la... Ay, se me olvidó el nombre. La Singuan. Con ella. ¿Te va a ir un vino y todo el rollo? Un vino, por supuesto. Yo día también no tomo un vino más ratito. Oye, hablemos de tus libros. Cuando comenzaba el programa, el primer poema que leíste era de tu primer libro, el de se llama Nuevos Velados. Sí. Editorial Derrame, 2002, que lo tienes en tu mano. Lo tengo. Ay, ¿qué onda? Y cuéntanos un poquito de ese libro, de qué trata, en qué volate fuiste. Bueno, a grandes rasgos. A grandes rasgos, este libro que acusa de alguna manera todas las influencias y la recepción de todas esas lecturas que yo tuve. Lo que nos contaste al comienzo. De lo que conté al comienzo, claro. Surrealismo, simbolismo, romanticismo. Y la verdad, las cosas que fue un libro que se armó sumamente rápido, porque yo tuve una experiencia de despojo con mis textos. ¿Ya? Se fueron a la basura en circunstancias poco claras. Y quedé con una caja con papeles. Y en vez de eso, un poco al azar, armé este libro. Mira. Y súper rápido. Súper rápido. Y de hecho, tiene errores de diagramación. Pero igual le tengo mucho cariño. Mucho cariño, sí. Siempre pasa eso, que yo lo hablo generalmente alto. Y el primer libro como que uno siempre dice, no, pero ¿cómo escribe esta weá? Pero eso es natural, digamos. ¿Sí? Pero yo creo que siempre uno siempre vuelve al primer libro. Es como la, como decía Gonzalo Rojas, como la cantera. Ya, claro. Porque siempre volvía la miseria al hombre. Uno vuelve siempre al primer libro. Oye, ya fue, un poemita, Rodrigo. Ya, pues yo leo lo que se llama Secuencia de piel. Ya. Estirar la piel para las únicas travesías de la luz. Buscar un umbral de piel donde el mar sea anterior a los ángeles alterados. Dan ganas de que todo sea de piel a veces, sin muertos que deban ser olvidados. No hablaré de la salvación ni de la llama que me acumula para otros ámbitos, acostado con locas que se dedican piedras y rascacielos de la devoración a cada latido. Locas del hambre, yo el cuervo que se come el cerit espontáneo. No se intenta recuperar una doble vida cuando la luz desgarra mis fugas y el mar todavía retiene una voz intacta, un alba crucificada en los sonidos. Y está todo tan lujurioso en la raíz. Mi sombra va veloz bajo la tierra. Mi sombra abarca toda hundida influencia. Por ello también el ojo gigante de la muerte donde se incuban astros de vapor. El caballo que se desdobla entre las olas. Y aún es más veloz si se siembran agujas sobre el ángel. Muy bien, Rodri. Son textos... 2002. Oye, 2002. Y este librito, que está muy linda la edición, debo decirlo, Editorial Derrame, tiene el prólogo de Roberto Yáñez. Roberto Yáñez, sí. ¿Eh? Saluda a Roberto Yáñez. Saludo al poeta Roberto Yáñez. Está en Alemania, me dijiste. En Chile, ya está de vuelta, sí. Está en Chile, devolvió. Volvió a Chile, sí. Y la ilustración es de Aldo Acota. Aldo Acota, claro. Muy bien. O sea, un trabajo entre amigos. Un trabajo entre amigos con la complicidad del grupo, vino de Grupo Derrame y de los bares de la calle República, que muchas que hicimos quebrar también. Bien. Varios bares, güey. Por... Primera vez que lo digo, pero... No, está bien, güey, está bien. Ya, pues, después nos vamos con Ventanas Quebradas. Ventanas Quebradas del año pasado. El año pasado, o sea, el 2014. 14, exactamente. Eso es muy una edición muy linda, que es la clásica editorial, ya hemos hablado muchas veces, que son cartoneras. La editorial cartonera. En este caso es Olga. Olga Cartonera. Olga Cartonera. Son de acá, ¿verdad? Sí, son de Ñuñoa. Son de Ñuñoa. Ventanas Quebradas. Muy bonita edición. Una caja de... ¿Qué es esto? Sudamericano. Ah, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Mira. Ya, pues, ¿te animás a leernos algo de...? ¿Esto es como tú vos dedicado a alguien? En su mayoría, sí. ¿Sí? Hay uno que tiene una historia este poema porque en realidad salió justo... Cuéntanos un poquito de qué trata todo eso. Bueno, estos son poemas que fueron escritos paralelamente al otro libro que yo tengo, que es inédito, que se llama Anuncio. Ya. Y ese está inédito aún. Ese está inédito, claro. Entonces, ¿vamos a leer algo Anuncio? Vámonos con Ventanas Quebradas, ¿te parece? Bueno. Bueno, y la cuestión es que son poemas dispersos que están publicados en las revistas. De repente se me ocurrió hacer un libro con todos esos poemas, más algunos que estaban inéditos. ¿Ya? Y lo armamos y le pregunté a Olga si se interesaba en publicarlo. Me dijo que bueno. Así que salió esta edición que me pareció muy, muy bonita porque todos los libros tienen tapas distintas. Y de acá voy a leer un poema que... ¿Aquí sale una chica? Sí, pero esta chica no sé quién es, weón. Dice Rodrigo Verdugo. Claro. Ventanas quebradas. Claro, no, y no. Una, no. Una rubia sesentera, ¿no? Claro que sí. Una rubia sesentera. Oye, las mujeres no son así. ¡Ah! Tienen otra. Las mujeres de los 2000 son distintas a las de los 20, años 30. Sí, sí. Bueno, el poema se llama Mayo. Ya. Este está dedicado a Xinguang Chunli, a mi novia. Es muy breve. Las campanas mezclan nuestra muerte. Arena impune. Mira, buena imagen. Ese es del 2014, me dijiste. Este es 2014. Y después nos vamos a anuncio, que está inédito, como le decía a nuestro amigo y amiga. Exacto. Pero aquí tendrán con la maqueta. Claro, esa es una maqueta de una postulación fallida al Consejo del Libro. Uy, está bonito igual. El libro en realidad se va a publicar el próximo año en Francia, que me toca viajar. Mira, qué buena. Y es un libraco más o menos de 300 páginas, pues son 400 poemas los que lo componen. Es un proyecto bien, por decirlo así, compulsivo y como al estilo Pablo de Roca, bien, bien voluminoso. Ya, pues tenemos un poema de anuncio. Bueno, es un poco largo estos poemas, pero voy a leer uno que más o menos breve. Este es el 13º anuncio y está dedicado a la memoria de Manuel Jiménez Correa. La fosforescencia nunca negará que fuiste su monstruo. Tanta búsqueda envolviendo los ojos, tanta desnudez empañando la noche. Hay hormigas que impiden que el fuego peine a la muerte. Nuestro resplandor no es nada si algunos espejos no germinan. Quiero que el mediodía sea mi hora, dijiste, pero primero tienes que hacer una boca de madera para esas noches sin salida, a cambio de que los cementerios masturben a Dios. Levantar algunos muros, engendrar hijos, empezar una correspondencia entre las vasijas. Pásame una, llenémosla de vino, que reinen las celosas quemaduras, esas que al mediodía están en las ventanas. Esta será mi hora, dijiste, cuando estén los misterios lineales, cuando el pecado esté lleno de hormigas, o los tomas o los dejas, y siempre tanta sangre y tanta luz, sin importar el hilo o el castigo. Pero no, solo te golpeaba los látigos herméticos y dabas el mismo salto que dio nuestro resplandor cuando llegó hasta la cáscara del infierno. Termina de jugar ese solitario. Queda tiempo para que piensen que los abandonaste. Queda tiempo para que vengan y te pasen una tela empapada por el brazo y te pongan el radar vampiro para que en adelante sepamos dónde andas. No te perdamos el rastro. Estás llevando el ruido de la tierra a los puertos ciegos, saber cuándo le estás legando una máscara a la lividez del otoño. No volverás a darle a la vieja serpiente esa música que rasura los cadáveres para el resplandor de la luna. No, hoy es tiempo de hablar dentro de la propia lengua, y es igual levantar un muro, engendrar un hijo, si lo que sigues es una ceremonia de azufre. ¿Quién decidió terminar esa correspondencia entre las vasijas? ¿Qué reflejo nuestro nos anda buscando? ¿Nos hace entrar con una niñez de cuchillo antes que los demás invitados? Es lo mismo hablar dentro de la propia lengua si el resplandor no encuentra una salida y uno de tus hijos está haciendo algo oscuro con la respiración de los peces, va rodeando con parches al mediodía carnicero. Para que los espejos germinen hay que morir frente a ellos y así lo hiciste. Así dispusiste las tablas para que leyéramos en ellas solo tres días después. A ella que solo sepa que después de cada delirio hay una tribulación de arena extraterrestre. A los hijos que solo sepan que si el hombre huye, los pájaros constelan la sentencia. Que solo sepan que de un muro a un hijo hay un limpio acertijo. A estas alturas una jirafa china cubierta de jeringas te está conduciendo por distintas nomenclaturas. Y te ríes, descuidas las ventanas. Y te ríes de la otredad que encumbra los cuerpos. Muy bien, Rodrigo. Gracias. Oiga, le estaba diciendo que vamos a tener que hacer un segundo programa. Pasó volando la hora. Le dejo el micrófono si quiere decir algo. Bueno, ha sido muy grato, una felicidad encontrarme con un viejo gran amigo como Marcelo Arceguerín, un poeta que yo quiero mucho, y encantado de haber estado acá en este lugar tan, tan precioso, con tanta fuerza, digamos, y la memoria también de Clotario Blest, que se nota también que está habitando acá. Claro que sí, está aquí con nosotros tomando cachantún. En estos días tan difíciles para nuestro país. Y encantado, pues. Larga vida al programa. Gracias, pues. Esa es la idea. Y seguir con una ardiente paciencia, como decía el poeta Arthur Rimbaud. Oiga, y vámonos con la última canción que te pido, pues. Bueno. ¿Usted sabe cuál es, pues? Sí, este es un tema. Como yo no sé qué hora es, pero ya estamos acercándonos